Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas de este jueves 6 de agosto. Son las 10 y 2 minutos aquí desde los estudios de Radio Roja. Estamos haciendo este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Juan, querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Nuevamente un jueves aquí en Radio Roja haciéndole Enredando las Mañanas. Bueno, pero no es un jueves más, ¿sí? No es un jueves más. Hoy estamos armando el equipo así a full, ¿no? Porque tenemos integrante nueva en el colectivo aquí en el Enredando las Mañanas. Vamos a presentar a nuestra compañera Romina. ¿Cómo estás, Romina? Hola, muy buenas tardes. Ahí va, se te escucha en el aire. Ahí estamos. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Muchas gracias, un placer estar acá. La verdad que un gusto tenerte en el equipo a partir de hoy y bueno, y esperemos que para siempre, no sé, para hasta que se dé. Vamos para arriba. Bueno, así que tenemos compañera que nos va a acompañar, la compañera Romina, ¿sí? Integrante del colectivo María Diversa, ¿sí? De Jardino, ¿verdad? Yo soy de Huerta Grande, pero sí, paso ahí casi toda la parte de mi día en Villa Jardino. Bien, muy bien. Bueno, esperemos que sea grato esto. Que lo disfrutemos. Sí, esperemos que sí, ahí con muchas ganas de arrancar, así que vamos para adelante nomás. Bueno, muy bien. Bueno, los jueves tenemos las noticias breves, nacionales e internacionales, para arrancar el primer bloque del informativo, así vamos. Que podemos arrancar. Primera noticia breve del programa, ¿qué tenemos, Juan? ¿La tenés vos? ¿La empiezo yo, decís? Y, no sé, ¿qué te parece? No, como lo que vos quieras. Vos lo armaste justo para que te quede la de Brasil a vos, ¿no? Claro. hoy no tenemos nada de Bolsonaro, pero por lo general sí. Está bien. Bueno, dale, empiezo. Empiezo yo, Vamos a hablar un poco de diciembre de 2001. Sí, procesaron a los policías que reprimieron a madres de Plaza de Mayo. Los cuatro agentes que aquella mañana funesta violentaron y corrieron con caballos a un grupo de mujeres de pañuelo blanco, entre ellas Eve de Bonafini, fueron procesados por vejaciones y embargos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Sí? Después de 19 años y tras idas y vueltas, la justicia procesó a los policías que atacaron a las madres de Plaza de Mayo y las corrieron con caballos durante la represión del 2001. Ordenada por el gobierno de la Alianza. Se trata de 5 efectivos de la Federal que habían sido indagados en la primera etapa de la investigación y recibieron la falta de mérito a pesar de las pruebas que los mostraban avanzando con caballos sobre las mujeres de pañuelo blanco en la mañana de aquel 20 de diciembre de represión. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo interinamente del juzgado en lo criminal y correccional federal número 11, tuvo en cuenta los videos, las fotos y los testimonios de aquellas personas que describieron lo sucedido esa mañana y que fueron producidos durante el juicio en el que fueron condenados exfuncionarios del gobierno de Fernando de la Rúa. Además de un peritaje que sobre el material audiovisual realizó la Dirección General de Investigaciones y apoyo tecnológico a la investigación penal de la producción general. Ayer en Salta liberaron a Yamila, mujer guaraní detenida durante 14 días. Bueno, la semana pasada hicimos una nota con Juliana, una de las vecinas de la comunidad Cherutumpa, que nos contaba que estaban esperando la liberación, así que alegremente esta es una de las noticias que tenemos para darle y vamos a reproducir el audio que recibimos ayer de Juliana. Buenas tardes, le hablo de acá de Colonia Santa Rosa, de la comunidad Cherutumpa. Le comunicamos que nuestra hermana Yamila ya ha sido liberada. En estos momentos nosotros estamos acá juntamente con todos los de la comunidad esperando, porque primeramente creo que va a llegar la madre. Y gracias por todas sus ayudas de ustedes. Bueno, bien. Durante el brutal desalojo a la comunidad guaraní en Colonia Santa Rosa, en Orán, el pasado 23 de julio, Yamila fue detenida, padeció maltrato y golpes de efectivos masculinos en el operativo policial que dejó una veintena de heridos. Las familias de la comunidad fueron desalojadas de tierras que cultivan desde hace años ante la denuncia del supuesto propietario de una finca. La justicia la imputa por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad. Una locura. Facundo Castro analizan un nuevo hallazgo cerca de su ciudad. Los objetos fueron encontrados en pleno campo en un canal del río Colorado cerca de Pedro Luro. Hoy serán analizados con más detalles. Se llegó a ese lugar por una llamada que recibió la mamá de Facundo, Cristina Castro. A Cristina Castro le hicieron llegar el dato y le dieron una ubicación precisa, en pleno campo, en un canal del río Colorado, cerca de Pedro Luro, la ciudad donde nació el joven Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Ella acudió con urgencia a la jueza federal María Gabriela Marrón y hacia ahí partió la comitiva de funcionarios policías, el abogado Luciano Peretto y la mamá de Facundo, hasta llegar al lugar donde encontraron huesos y además semienterradas ropa y una mochila. No creemos que sean los huesos de un hombre y el resto será analizado mañana. Ahora quedó custodiado el lugar, dijo el abogado Leandro Aparicio. No participó esta vez el perito de la familia Marcos Herrero, cuyos carnes adiestrados encontraron el lunes en la comisaría del teniente Orijone, un souvenir que la abuela le había regalado a Facundo. Su presencia fue solicitada y sería autorizada para el procedimiento de mañana. El canal corre paralelo a un camino vecinal cercano a la Ruta Nacional 3 y el sitio al que llegaron por los datos que recibió Cristina a través de una llamada está ubicado a pocos metros del lugar señalado por los tres vecinos que dijeron haberlo visto ese día, cerca de las 15:30 subiendo a un vehículo policial, cuando iba de Pedro Luro a Bahía Blanca. La persona se comunicó con la mamá de Facundo, se identificó como una vidente. El joven de 22 años había salido sin permiso de circulación y portaba una mochila marca Wilson, pero las fuentes allegadas a la familia no quisieron confirmar si reconocieron que los elementos encontrados sean del desaparecido. Bueno, parece que se viene, ¿no? Ya no sé, no hay muchas más opciones que Facundo está ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estas pericias. Ayer hablábamos del perrito este, que es el que encontró todo, que en cualquier momento parece muerto el perrito. Es terrible, ¿no? Porque los está deschavando mal. Diputados comenzó a debatir la ley de protección de humedales y expertos de la sociedad civil dieron su opinión el mismo día que el humo de la quema de pastizales en el Delta del Paraná llegó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. También serán convocados productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios. El inicio del debate en la Cámara de Diputados en busca de consagrar una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales coincidió con la llegada a la ciudad de Buenos Aires del humo por la quema de pastizales en el delta del río Paraná. ¿Sí? La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso, convocó a organizaciones de la sociedad civil que hicieron propuestas para la elaboración de una futura ley de humedales, para su uso razonable y sostenible, y proteger estos ecosistemas amenazados. Desde el Consejo Municipal de Rosario intervinieron en el encuentro concejales y miembros de agrupaciones ecologistas que describieron el desastre ambiental, así como los perjuicios a la salud de la población y a la ciudad por la quema de pastizales en las islas que dividen sobre el río Paraná las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. ¿Habrá una ley más o menos copada ahí que salga con el tema de humedales, vos crees, Árbol? Y la verdad que yo coincido con lo del desastre ambiental, ¿no? Han circulado videos de las quemas ahí en los humedales del Paraná, y la verdad que es terrible. Rosario, ¿no? Otra noticia, los genocidas Jorge Tigre Acosta y Miguel Checolás tienen coronavirus. El represor de la patota de la ESMA y el ex jefe de investigaciones de la bonaerense durante la última dictadura cívico-militar dieron positivo al test. El coronavirus sigue cosechando contagios entre la población de genocidas tras las rejas. Anoche se supo que el represor de la patota de la ESMA, Jorge El Tigre Acosta, y el ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura, Miguel Checolás, que cumplen condenas a prisión perpetua en la cárcel de Ezeiza, dieron positivo. Acosta, de 79 años, y Echecolás, de 91, estaban alojados en un pabellón del penal al sur del conurbano bonaerense destinado a presos por delitos de lesa humanidad. Echecolás no habría presentado síntomas de la enfermedad y está en buenas condiciones, según informó la periodista Luciana Bertoya. En Ezeiza, no obstante, no son los únicos represores con COVID hubo casos positivos entre la población de genocidas alojada en la cárcel que se confirmaron la semana pasada. Y según la agrupación de abogados Pro Genocida, Justicia y Concordia, quien habría contagiado a Checolás dentro del pabellón es Gustavo De Marchi, el represor condenado por secuestros y torturas en San Juan. De Marchi fue trasladado a la unidad penitenciaria del Hospital Muniz. Teletrabajo. Se aprobará la regulación de esta modalidad en el Senado. El Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación local y la nueva ley de teletrabajo que el oficialismo buscará aprobar sin cambios, pese a objeciones de la oposición y del sector empresarial. La iniciativa establece una serie de principios generales para la nueva modalidad laboral extendida durante la pandemia de COVID-19 y el aislamiento, y deja las regulaciones específicas en manos de los convenios colectivos de cada sector. Durante el debate en la Comisión de Trabajo, del que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, referentes de la CGT y la CTA, y cámaras empresariales como la UIA e IDEA, la oposición criticó el apuro por avanzar con la ley, que en el caso de aprobarse empezaría a regir 90 días después de finalizado el aislamiento obligatorio. Se va a probar entonces nomás la cosa del teletrabajo, ¿eh? Vamos a trabajar desde tu casa ahí, una cosa, no queda otra. Vamos a las internacionales. Explosión en Beirut. Sí, el gobierno libanés declara el estado de emergencia en Beirut tras las devastadoras explosiones. Según el último balance, el número de muertos se eleva al menos a 135 y los heridos superan los 5.000. Las explosiones de Beirut han destruido o dañado casi la mitad de la ciudad y dejan sin hogar a 300.000 personas. Sí, las deflagraciones fueron provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenado, según el primer ministro. Las explosiones afectan también a la seguridad alimentaria del país, ya que han destruido el mayor silo de trigo del puerto, donde se depositaba el 85% del grano, y en otros casos contaminado los alimentos almacenados. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que viajará el jueves a Beirut para reunirse con sus líderes. La Fiscalía de París ha abierto este miércoles una investigación por heridas involuntarias, ya que entre los miles de heridos hay 21 ciudadanos franceses. Terrible lo de Beirut, ¿eh? Realmente no sé si vieron los videos, las imágenes de la explosión, pero una cosa de locos, ¿no? Tener tanto ese nitrato de amonio, no sé qué, guardado, lo tenías guardado hace un montón de años, una cosa rara, ¿no? Nos vamos a Colombia. Álvaro Uribe contra las cuerdas judiciales. La decisión de la justicia colombiana de ordenar la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez significa una esperanza para las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado en su incansable búsqueda de justicia. La orden judicial de medida privativa de la libertad por el presunto delito de fraude procesal y soborno en actuación penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia es el resultado de su propia ambición persecutoria contra la oposición política, en este caso contra Iván Cepeda Castro, perseverante defensor de derechos humanos y actual senador del Polo Democrático Alternativo. Para completar la información, se puede acceder a la nota en latinta.com.ar. Brasil supera las 95.000 muertes y hay más de 70 contagios en la casa presidencial. Los políticos brasileros no quedaron exentos de la ola de contagios que está atravesando el país, que ya cuenta con más de 2,7 millones de casos de COVID-19. Por su parte, Bolsonaro se incorporó al trabajo el 27 de julio, luego de casi 3 semanas de cuarentena por haber contraído la dolencia, que también afectó a su esposa Michelle. No obstante, Bolsonaro, a pesar de que resultó contagiado, rebajó la importancia de la pandemia y abogó por mantener abierta la economía. Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del centro derechista Partido Demócratas, anunció que no dará luz verde a ninguno de los 48 pedidos de juicio político contra el gobernante por considerar que no existe delito de responsabilidad cometidos en relación con su gestión del coronavirus. Qué tul, ¿eh? Muy bien, Bolsonaro. Mirá, mirá. Está, la está armando. Viste, como vos, lo que, vos que lo criticás, mirá. Tengo la cortina de Star Wars, ¿viste? Así. Tengo que hablar con el productor a ver qué pasa con eso. Nos vamos a Perú, más de 20.000 fallecidos y enfermeras protestan por falta de pago y protección. Sí, el Ministerio de Salud que se elevó a 20.000, bueno, a 20,007, no sé, la cifra de fallecidos serían 20.000. Sí, 20.007, bueno, un número raro, che. Las cifras de fallecidos por coronavirus y en el país. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 439.890. El Poder Ejecutivo publicó a finales de junio la norma que establece la cuarentena focalizada en las siguientes regiones: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. En Lima y los demás departamentos la medida se levantó desde el miércoles 1 de julio. Sin embargo, el gobierno decidió extender el estado de emergencia hasta el 31 de agosto con la finalidad de contener el avance de los contagios de coronavirus en el país. Además, amplió la cuarentena focalizada hasta la misma fecha, pero con modificaciones con relación a la establecida durante julio. Bueno, muy bien, haciendo un repaso por las noticias breves nacionales e internacionales, nos queda una etapa de noticias gremiales y sindicales. Trabajadores de la salud encabezarán este jueves una jornada de protesta. La Unión de Trabajadores de la Salud encabezará este jueves una jornada de protesta contra el desdoblamiento del pago del aumento a parte del personal y la postergación de las paritarias, entre otros reclamos. Asimismo, solicitaron a las autoridades provinciales garantizar las condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Exigimos al gobierno provincial paritaria de salud porque necesitamos recomposición salarial y mejores condiciones laborales, que se garanticen las condiciones de bioseguridad, licencias y rotación del personal ante el agravamiento de la pandemia y testeos a todo el personal para minimizar el riesgo de contagio, destacaron desde la UTS. La jornada se llevará adelante en el marco de una acción nacional conjunta con organizaciones de salud de Buenos Aires, Capital Federal, Salta, Jujuy y el Hospital Garrahan. Adrián Suar abre una empresa paralela y crece el temor por el vaciamiento de Polka. Adrián Suar abrió una nueva razón social bajo el sugestivo nombre Etapa 2. Mientras tanto, Polka atraviesa una muerte asistida por el grupo Clarín, que es el socio mayoritario a través de su empresa Artear, Fernando Blanco y el actor, productor y empresario. Avisaron que no van a volver a pagar sueldos y traccionan retiros voluntarios. Desde que empezó la pandemia, los casi 400 trabajadores de Polka cobran la mitad de sus salarios a través del ATP. En junio, la empresa decidió pagar menos de la mitad. El acuerdo aprobado por amplia mayoría por los compañeros de Polka consiste en el pago del 75% del salario durante los meses de mayo y junio, más el compromiso de una mesa de trabajo para volver a la actividad, ya que hoy la empresa permanece cerrada. Decía entonces la comunicación sindical del gremio de televisión Satside. Pero el acuerdo no se cumplió, tampoco pagaron el aguinaldo ni ofrecieron opciones para sostener la fuente laboral. La empresa sigue cerrada, los socios hicieron en julio un aporte de capital que usaron para pagar retiros voluntarios y quienes están mejor parados ya encaran otros proyectos. El resto de las y los artífices de 25 años de éxitos sigue en la lucha. Teléfono para Adrián Suar sería, ¿no? Así la cosa. Sí. Paro en el diario Perfil. Sí, la empresa quiere pagar el aguinaldo de julio en enero. Trabajadores de prensa del reconocido diario Perfil decidieron el día de ayer, miércoles, declararse en paro por 24 horas. Denuncian demoras con el pago de los sueldos a empleados y colaboradores, salarios por debajo de la canasta básica y la escandalosa propuesta de pagar el medio aguinaldo de julio 6 meses después, en enero de 2021. Denuncian también que la empresa del grupo de Jorge Fontevecchia paga sueldos en cuotas a pesar de haber ingresado en el programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, logrando así que el Estado responda por los salarios. Por otra parte, aseguran que ante los reclamos, lejos de intentar negociar una solución, la compañía corta toda comunicación. La resolución de los delegados y la asamblea de trabajadores de ir al paro cuenta con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, lo que suma el reclamo por la apertura de las negociaciones paritarias de una actividad considerada como esencial en el contexto de la pandemia. El grupo Techint busca reducir unos 1.500 empleados y bajar un 50% el salario de más de 3.000 suspendidos en tres plantas siderúrgicas del holding Tenaris. El gigante empresarial había logrado entrar al programa de ATP que dispuso el gobierno nacional para ayudar al sector privado a pagar un porcentaje de los salarios y así evitar despidos. Pero cuando el Estado quiso evitar destinar recursos a la fuga de dinero al exterior, por ejemplo, Paolo Roca decidió devolver el dinero. Está la situación en Techint. Siderca, con 4.000 operarios, trabaja al 20% de su capacidad, afectada por la caída de la actividad hidrocarburífera derivada de la falta de consumo de combustible. El secretario de Organización de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, y titular de la seccional Campana, Abel Furlan, alertó el viernes pasado a las autoridades sobre una parálisis progresiva de actividades desde el 27 de julio, con el fin de producir un lockout patronal a partir del lunes y generar eventuales suspensiones, despidos y cambios laborales. Docentes de artística denuncian que hace 5 meses que Ferraresi no les paga. Este accionar irregular de las autoridades municipales que afecta el derecho de los docentes de acceder al trabajo pone en riesgo el funcionamiento legal, público y democrático de los institutos municipales de arte, alterando su práctica educativa. Así abre el comunicado de prensa de los docentes de arte de Avellaneda, que hace 5 meses no cobran sus salarios. Los docentes llevan 5 meses sin cobrar, a pesar de los reclamos que elevaron. Luego de la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, en el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo decidió pagar algunos, pero nuevamente de manera arbitraria. Todavía quedan muchos docentes que no han recibido ninguna respuesta. Bueno, muy bien, esto ha sido las noticias breves en este primer bloque del Enredando las Mañanas, ¿sí? De esta fresca mañana de jueves. Sí, porque bueno, veníamos un veranito que nada, se acabó. Se acabó el veranito. Todo lo bueno termina en algún momento, ¿no? Bueno, lo malo también. Vamos a ir a una pausa musical, ¿les parece? Dale, dale y seguimos. En el segundo bloque tenemos un montón de información para compartir esta mañana. Mucha información para compartir. Así que vamos a una pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. ¿Les parece? Dale y seguimos. En el segundo bloque tenemos un montón de información para compartir esta mañana. Mucha información para compartir. Así que vamos a una pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas.

es el de el balneario en el barrio Sol y Río, donde existe allí el conjunto de molienda más importante del Valle de Punilla. En algún momento, en algún tiempo también, se realizaron señalizaciones con cartelería de este lugar. Allí permanece esa cartelería, pero en realidad nunca, en ningún tiempo de las gestiones en Villa Carlos Paz, se planificó concretamente un plan de manejo para este lugar. Nunca se emprendieron acciones concretas. En algún momento se pensó en crear un centro de interpretación, incluso se acondicionó el edificio para este centro de interpretación, pero bueno, finalmente no se concretó de ninguna forma, ni se planificaron ni ejecutaron medidas de protección o de cuidado de estos bienes. Entonces crecen allí, en ese punto de balneario, en esa isla de Sol y Río, plantas invasoras que permanentemente están dañando los antiguos objetos arqueológicos, o se realizan pintadas en las piedras, al margen de todo control, pero también de todo interés relacionado al valor de estos bienes. Venimos a resistir. Y cerramos este bloque con la música que nos acompañó durante toda la conversación, Agua, de la banda cordobesas Ninfas. Dejando bien las manos, venimos a resistir. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos en este tercer bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios de Radio Roja, en Casa Grande, Punilla, Córdoba. En este tercer bloque tenemos un tema bastante importante para acompañar desde el territorio de la zona sur de Córdoba capital. Se está exigiendo la reapertura del equipo de atención comunitaria en salud mental. No solamente esto, sino también la restitución de las profesionales que allí se desempeñaban, interviniendo, como siempre, en el cuidado de nuestra salud. Tenemos al aire en comunicación a Claudia Casas, de Villa Libertador, aquí en el informativo de la RNMA. Claudia, buenos días, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto tenerte. Bueno, nosotros tenemos una situación muy particular en toda Zona Sur. Sí. Ustedes conocen las problemáticas que tenemos desde el norte de Zona Sur hasta, vendría a ser, el noroeste, el suroeste, el noroeste. Todo es una problemática. A ver, tenemos a Porta, que nos contamina. Hacia bien en el sur tenemos el gran basural de toda la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Tenemos las napas que nos están contaminando prácticamente el 45-50% del barrio, porque corren aguas hervidas. Y pandemia. Y esto nos lleva a tener que hablar de la Casa de Salud Mental. Durante este tiempo hemos venido haciendo presentaciones. Sí. Tanto nosotros, la comunidad, como el gremio. Uh-huh. Pero ha habido una mala predisposición desde el gobierno de la provincia de Córdoba en la persona del doctor Cardoso, porque él supo perfectamente, porque le llegó directamente de manos de alguna de nosotras, a su secretaria, todo lo que acá estaba pasando. Más allá de todo lo demás, de todas las notas y de todo lo que se hace virtualmente. Entonces, creemos que es simplemente un capricho, como tantos caprichos del esquiaretismo con nuestra zona. De acá se llevaron el 70% y no pueden de voto y no pueden poner a funcionar una casa de salud mental. Claro. A ver, donde hay 6 trabajadores y que cubren una cantidad de vecinos que es enorme. Acá hay un capricho, y este es el capricho, ¿no es cierto?, del esclarecismo de la derecha, que verdaderamente no le importa al pobre, y menos en este tiempo de pandemia. Saben que la gente está viviendo encerrada en las casas y envuelta en mierda, porque esto es lo que nos está pasando. Lamento tener que decir esta palabra, pero realmente los pozos han colapsado durante todo este tiempo y los vecinos tienen que estar adentro viviendo con sus criaturas en un desastre. Entonces, a ver, necesitábamos la casa de salud mental y prácticamente la dimos por perdida. Entonces dijimos, no la vamos a perder, la tenemos que salir a luchar. Como se están luchando el resto de todas las otras causas que tienen hoy en la provincia de Córdoba, ¿no? Como nos comentabas, estamos en una emergencia sanitaria, una emergencia de salud, y contanos un poco cómo es la situación ahí en los barrios de zona sur. Nosotros, mira, hemos hablado continuamente con las otras cumpas, por ejemplo, de San Antonio, de Inaudi. Lo que ellos están pasando también es hasta una violencia psicológica. Ver cómo el gobierno pacta, sigue haciendo haciéndole, a ver, mejoras a Porta, cuando Porta tiene millones y millones que puede hacer sus mejoras de gas. Fíjate vos, cuando nosotros no tenemos hoy cloacas, ellos le están mejorando la para que tengan mejor industrialización ellos. Entonces, fíjate, eso también nos cae a nosotros, porque las broncas estas son broncas que las vamos juntando, como quien dice, desde Zona Sur. Fíjate vos lo que nos pasó. Los otros días, mientras acá se nos hundían pozos, el doctor Schiaretti estaba en el norte inaugurando tramos de caño para las cloacas para el norte de la ciudad. Entonces, todo eso sentimos que es un golpe a nosotros, al vecinalismo, todo lo que nos está pasando en este momento. La situación con los pozos en Villa Libertador, en el sur de Córdoba, es realmente alarmante por la falta de cloacas, ¿no? Si nos querés contar un poco, en los últimos tiempos hubo hundimientos. Sí, nosotros este último tiempo, yo estoy en el espacio de cloacas ya, y hemos relevado un montón de pozos que se han hundido, y la gente que solicita la limpieza, que venga el camión y que les limpie. Hay un recurso legal donde la municipalidad cede los camiones, eso está firmado, para que limpie los pozos ciegos de las familias. Sin embargo, el camión, porque creo que si es uno o dos, es mucho, para una cantidad de 70.000 habitantes que nos hemos quedado sin pozos ciegos. O sea, vos imaginate que cuántos pueden hacer por día. Y preguntamos, ¿dónde tiran todas esas aguas cloacales que sacan de ahí? Todo eso estamos preguntando, pero nadie contesta nada. Claudia, Juan Martín te habla, buenos días. Te preguntaba, ahí quería preguntarte, estábamos leyendo el comunicado que lo firman un montón de asambleas vecinales, organizaciones ambientales, ¿no? ¿Cuál es el plan de lucha? ¿Hay un plan de lucha? ¿Cuál es la idea de seguir? ¿Cómo siguen estos reclamos? Estos reclamos, hoy por hoy, están algo como se le dice, como clavado el visto, ¿viste? Porque, ¿sabes por qué? Porque lo tengo que decir así. Porque nota que mandamos es nota que te clava en el visto y que nada más. Y aparte tenemos dentro de estos grupos de vecinos que comenzamos hace 4 años, mucha gente que hoy está operando para el esqueletismo. Y desgraciadamente se están bajando del escalón, ¿viste? Nos están diciendo prácticamente, sin decirnos, que no pueden firmar esa nota de reclamo. Porque, claro, nosotros entendemos. Mismos vecinos, decís. Y han conseguido un trabajo por el esqueletismo. Y es increíble la captación que tuvo el esqueletismo en nuestro barrio. Un clientelismo político a la hora del día, digamos. Terrible. Bien. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho la comunicación. Si querés agregar algo más, tenemos unos minutos todavía para completar la nota. Sabemos que la situación... Sí. A quienes escuchan la radio, que nos busquen como Cloaca Ya, que sigan apretando ahí las clavijas para que nos pongamos las pilas, los que estamos ahí en Cloaca, que nos ayuden, que muestren qué están haciendo ellos en sus espacios, que nos inviten a participar también, porque si no aportamos los de allá para acá y los de acá para allá, las luchas se apagan. Claudia, en Facebook me decías, Cloaca Ya es una página de Facebook en la que la gente puede acercarse para enterarse de la realidad, de esta realidad de la ciudad de Córdoba. Bueno, se cortó, se volvió a cortar. Bueno, muy bien, llegamos a completar la nota. Sí, está bien. Sí, bastante completo igual el informe que nos dio así a nivel general de la situación en Córdoba. Alarmante la situación. Si bien no se pudo puntualizar mucho, pero bueno, tenemos a la empresa contaminante Porta, bioetanolera, tenemos el conflicto con basurales, tenemos el conflicto con el hundimiento de los pozos, la falta de cloacas, ahora cierran un hospital de salud mental. Así estamos en la provincia de Córdoba. No le faltan conflictos, ¿no? A la ciudad de Córdoba en particular, por lo menos. Vamos con entonces con Divididos, Huelga de Amores, un poquito de música en el Enredando de las Mañanas de este jueves, y enseguida volvemos con más información aquí en el Enredando de las Mañanas. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de la flor. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores. Las flores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Bloque de la transmisión desde casa en el medio del aislamiento preventivo. Vamos a conversar un poquito de una temática que tiene que ver con conversaciones que hemos tenido a lo largo de este proceso prolongado de cuarentena, que tiene que ver con, por un lado, soberanía alimentaria y por otro lado también con el recrudecimiento de las fuerzas represivas en estos últimos meses. Resulta que el pasado viernes 24 de julio, los integrantes de Trabajadores Unidos por la Tierra fueron sorprendidos por un importante despliegue policial con una orden de allanamiento solicitada por el fiscal de instrucción de Altagracia, doctor Peralta Otonello. En ese marco llegaron decenas de policías al refugio Libertad y supuestamente buscaban algunos chanchos que podrían haber sido robados. Desde Trabajadores Unidos por la Tierra exigen respuestas a la justicia frente a este irregular allanamiento y para conversar sobre eso estamos en comunicación con Sergio Hobb. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de Zumba la Turba. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Sergio, nuestra solidaridad y bueno, los micrófonos son de ustedes también para compartir qué es lo que pasó el viernes pasado. Bueno, el viernes pasado, como bien introdujiste vos, lo que nos pasó es que nos sorprendió muy tempranito un allanamiento donde casi 60 policías cayeron, bueno, como nos tiene acostumbrado la policía de Córdoba, ¿no? De un modo muy amable, ni nada que se le parezca, al Refugio Libertad, que es un espacio que recuperamos ya hace dos años, donde producimos alimentos agroecológicos, donde tenemos las granjas, los animales, las huertas agroecológicas, etcétera. Y cayeron con canes, con caballería, con un operativo, bueno, que parecía que venían a buscar, no se me ocurre para quién hacen un operativo de esa magnitud, menos en esta zona. O sea, para tomar dimensión, nosotros acá vivimos en particular, yo con un grupo de los compañeros y compañeras que integramos Trabajar Unido por la Tierra, vivimos en Los Molinos, que es un pueblo de 400 habitantes, ¿no? Donde hay una posta policial con un policía de a ratos. O sea, imagínense que frente a eso, la situación de un operativo de esa magnitud, digamos, es algo absolutamente inusual para la zona. El refugio es el ex batallón 141 de artillería, donde durante la dictadura además funcionó un centro clandestino de detención, cosa que estaba bastante tapado y bastante poco trabajado, hasta que nosotros empezamos con un proceso de recuperación de memoria, que decíamos recuperar la tierra, recuperar la memoria. Y bueno, la verdad que bueno, todo eso junto, evidentemente, la organización comunitaria, la producción de otra manera, en una zona donde lo que prima es el agronegocio, el cultivo y la explotación, los pocos sobre las inmensas mayorías, claramente se ve que está molestando a algunos sectores, porque bueno, la respuesta que estamos recibiendo por parte del poder económico, del poder político, es esta. O sea, claramente ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, creemos que tenga que ver con seis chanchitos que pesaban entre 8 y 10 kilos según la orden de allanamiento, lo cual es absurdo, desplegar esa fuerza por seis chanchitos, y que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un mensaje puntual de parte del poder hacia quienes nos organizamos, hacia quienes reclamamos, hacia quienes luchamos por otro campo, otra forma de vivir la ruralidad. Y bueno, ahí estamos ahora. Lo que hicimos hoy fue presentar, hacer una presentación espontánea en la fiscalía, donde además de ponernos a disposición para la investigación que se le cante hacer al fiscal, principalmente lo que exigimos es el esclarecimiento de los hechos, la serie de irregularidades que se cometieron durante el allanamiento, la razón que nos expliquen quién diseñó ese operativo con esa magnitud para ese objetivo, y las razones de saber quién está atrás de esto, básicamente, ¿no? O sea, no podemos permitir que esto quede como tantas otras cosas que realiza la policía de Córdoba, aliado con el Poder Judicial, que quede en la impunidad más absoluta y que sigan haciendo lo que se les cante. Sergio, ¿y ustedes pudieron acceder a algún tipo de explicación por parte de algún funcionario o algo, más allá de esta presentación formal que tendrá su curso y seguramente tomará varias semanas? No, la explicación es la que siempre me dan, me lavan las manos, ¿no? Empiezan a echarse la culpa entre unos y otros, la policía decía de que era orden de los superiores, el fiscal dice que él libró una orden pero no parece operativo, bueno, así, se van echando la culpa, ¿no? El juez de paz que autoriza el allanamiento dice que se lo pidió el fiscal dice que se lo pidió la policía dice que no, y así. Claro. Dame la pelota, pero lo concreto y puntual es que nosotros sufrimos una situación súper violenta en un marco, en un lugar comunitario, en un lugar de organización comunitaria, en un lugar de trabajo comunitario. Y bueno, básicamente, además, hay un hecho también sumamente puntual, llamativo y que marca a las claras que esto responde a otros intereses, que es que a los 10 minutos de haber comenzado, 10 minutos exactos de haber comenzado el operativo, ya había fotos en el lugar, o sea que evidentemente las mandó las propias fuerzas policiales, en varios portales, en algunos portales de noticias de la zona, era la tapa de los portales diciendo que estaba viendo un operativo en Refugio Libertad, con un allanamiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al otro día sale una noticia en otro portal diciendo que la verdadera causa del operativo no habían sido los 6 chanchos que decía la orden judicial, sino una supuesta enorme plantación de marihuana, lo cual lo vuelve más grave y más ilegal todavía, ¿no? Que la orden una cosa y en realidad estén buscando otra. Y a su vez, por lo que cuentan los vecinos y vecinas, las propias fuerzas policiales hicieron correr el rumor que en realidad lo que estaban buscando era un arsenal de armas que tendríamos. O sea, cada vez el nivel de flasheo, de la excusa de por la cual habían ido al Refugio de Libertad es cada vez mayor, cada vez más absurda y cada vez más ilegal. O sea, entonces, en ese marco es que nosotros hacemos la presentación, exigimos algún tipo de respuesta y que haya un informe en base a eso para después tomar las medidas que sean que correspondan tanto en términos legales como disciplinarios internos de la policía, porque realmente lo que se vivirá es una locura. Sí, totalmente, un abuso de poder y hasta aleccionador también para la gente de la zona. Pero bueno, Sergio, estaría bueno también compartirle a la audiencia, más allá bueno del repudio a esto que acaba de suceder, contarle la buena, que sería lo que ustedes efectivamente están haciendo, en el marco también de una palabra que no tenía quizás tanto asidero en el imaginario colectivo más amplio, pero que es la soberanía alimentaria, con todas las repercusiones sobre el caso Vicentín, con todo el rechazo al proyecto de la factoría de chanchos, empezó a circular muchísimo y suma un montón a este debate. Que nos cuenten un poquito qué es lo que están haciendo ustedes allá para que soberanía alimentaria también tenga una dimensión comunitaria y de derecho a la alimentación. Bueno, nosotros acá ya hace 3 años aproximadamente que nos fuimos formando como organización de trabajadores y trabajadoras rurales. En ese marco empezamos con una huerta comunitaria agroecológica en Los Molinos y a partir de ahí se fue expandiendo y creciendo y demás. Hoy por hoy estamos organizados en 7 pueblos de la zona, que es Monterralo, El Peñadero, San Agustín, Los Molinos, San Isidro, La Quintana y Soconcho. Donde tenemos distintos tipos de producciones, ya sea de animales o de tipos de siembra, o huertas o demás, todas sin usar agroquímicos, por fuera de la lógica especulativa, principalmente para el autoconsumo, pero también con algunos pequeños excedentes de a poquito que se van consumiendo, son las producciones que se venden en los mismos pueblos, ¿no? Abonando esta idea de la agricultura de cercanía, lo cual baja los costos, lo cual, además de hablar de alimentos sanos y de un buen ambiente sano y de convivir y estar guardianando el río, guardianando el monte. Entonces, bueno, es un proyecto en ese sentido comunitario y productivo y bueno, generando espacios comunitarios y culturales para para la ruralidad, ¿no? Que es algo que no hay, lo que implica también modificar ciertas lógicas y lógicas muy arraigadas a lo largo de años y años de dominio de unas pocas familias que concentran el poder económico y político de la zona hacia lógicas de empoderamiento comunitario y organización más horizontal, etc. Y bueno, y en ese marco nosotros hacemos parte de la UTR, que es la Unión de Trabajadores Rurales, acá en Córdoba, que somos nueve organizaciones con experiencias similares al nuestro, cada una con sus características en distintas zonas, en Calatierra, en Punilla, en el este cordobés, en el Cinturón Verde de Córdoba, etcétera. Y bueno, ahí estamos construyendo desde abajo con los recursos que hay, con las posibilidades que nos permite la organización, las posibilidades que permite ser parte de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular como el STEP, y desde ahí planteando otro modelo de ruralidad y otro modelo de organización de la vida en el país, ¿no? Nosotros estamos absolutamente convencidos que es necesario una redistribución poblacional en este país, que las ciudades y el COVID-19 y demás lo deja más de manifiesto que nunca. Es inviable un país que concentra el 40% de su población en tres grandes ciudades, de las cuales una en particular, que es la mancha urbana, digamos, de Buenos Aires, el AMBA, concentra 17 millones de habitantes, mientras tenemos gran parte de la población del territorio argentino del país vacío, ocupado, mejor dicho, por el agronegocio y la especulación financiera. Y en ese sentido tenemos que construir un campo para el buen vivir, un campo para habitarlo, un campo para cuidarlo, y no un campo para hacer negocios unos pocos, ¿no? Y que la única posibilidad que tenemos como país, como pueblo, de hacer otra cosa es habitando de otra manera este territorio tan extenso. Entonces, en ese sentido, venimos como construyendo alternativas, mostrando que es posible vivir de una producción distinta, de una organización social distinta. Bueno, obviamente que eso tiene sus complejidades, tiene sus costos, tiene sus enemigos, pero también tiene sus muchísimas alegrías y virtudes y de vivir. No sé, nosotros este momento de pandemia que la ciudad se está viviendo de una manera tan angustiante y tan policíaca y tan... bueno, acá la realidad es otra cosa, ¿no? Estamos muchísimo más libres, con mucho menos exposición a la posibilidad de contagio, etcétera, porque es otra la situación en la que se vive diariamente, ¿no? Así que un poco eso, y además, bueno, el refugio, como te decía, en particular, que es una tierra que recuperamos, que era del ejército, y desde hace dos años estamos usándola para producir y para construir comunitariamente, también estamos en un proceso de recuperar ese lugar que fue, bueno, construirlo como un centro de memoria también, además del espacio de producción, recuperando esa historia tan triste y tan oscura de nuestro país, que fue de los centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Así que, bueno, ahí estamos, construyendo diariamente desde ahí. Bueno, buenísimo, Sergio, este pantallazo que nos hiciste como un breve resumen de lo que han sido estos años para ustedes organizadas. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, va un abrazo solidario también, y bueno, y salud por esa soberanía alimentaria. Dale, un abrazo muy grande y gracias por la comunicación y la difusión y el estar ahí. Y no queremos abundancia, ni elogios, ni descanso, bolsillos vacíos, ligeros, así vamos caminando. Y para cerrar este bloque, nos vamos con Desde el Pie, de la banda cordobesa De a Pie. Los que gobiernan, todo lo quieren vender, tierra, agua y a tu suerte, pero no van a poder, bajo este esplendor de nubes.

de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Es el momento de hablar con nuestro corresponsal en Chile, el compañero Abner Vega. ¿Sí? ¿Qué tal, Abner? Mariano te habla. Buenos días, un gusto tenerte en el programa. Sí, nuevamente un bloque para informarnos de la situación en Chile. Bueno, nos contabas hoy cuando estábamos hablando de salir al aire, me decías que bueno, cuando repasábamos un poco los temas candentes en Chile, vos me decías que bueno, lo más relevante que estaba pasando en este momento era que tenía que ver con las huelgas de hambre de los presos políticos mapuches, y bueno, queríamos que nos actualizaras un poco de qué se trataba y cómo, bueno, lo venimos siguiendo, estaba con mucha preocupación el tema, pero bueno, queríamos estar al tanto de cómo sigue la cosa. Sí, mira, buen día a ustedes y a todos quienes están escuchando. La situación con el pueblo nación mapuche en el sur de Chile es extremadamente grave. No es una situación solo compleja, como ha sido por muchos años, sino que en este momento es muy grave. Si partimos por la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, tendríamos que decir que hoy se cumplen 95 días de huelga de hambre de algunos de los 27 presos que están en huelga. Pero además, ayer a las 2 de la tarde, los presos políticos mapuche de la cárcel de Ancol, que es uno de los lugares que están en huelga, comenzaron huelga de hambre seca. Es decir, no solo están sin ingerir alimentos, sino que ahora también están sin ingerir líquidos. Por lo tanto, la situación de gravedad o incluso de muerte es inminente. Claro, no. Estamos hablando de días nomás. O sea, una persona sin agua, ¿no? No puede, sin beber ninguna, ni ingerir ninguna bebida, ¿no? No puede vivir más de 2 o 3 días. No sí, sé. Es una situación muy grave, muy complicada. Esto ha llevado a que el gobierno comience a acelerar algunas gestiones en términos de buscar contacto con los representantes políticos de la huelga, pero es muy a destiempo, hay desconfianza, y lo que han planteado no ayuda absolutamente en nada a tratar de destrabar este conflicto. Hay un llamado del Ministerio de Justicia al diálogo, pero en realidad no es un diálogo sobre las demandas que plantea la huelga de hambre, sino que están llamando a que los representantes de los presos políticos en huelga de hambre se sumen a unos cabildos sobre cultura mapuche que están desarrollándose, y plantean en general que las demandas están fuera del alcance del gobierno. Y sí, efectivamente, algunas de las demandas están planteadas al Estado, no solo al gobierno de turno. Pero eso no es en ningún caso una explicación de una autoridad para no abordar un tema tan complejo como este. Los prisioneros políticos están pidiendo una cuestión que está absolutamente dentro del ordenamiento jurídico del país. Están pidiendo, en lo de fondo, la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT, del cual Chile es signatario. Chile lo firmó hace ya muchos años. Hace 10 años, y, ¿no? Hace 10 años que está ratificado, claro, por el Estado chileno. El convenio 169 plantea que es importantísimo que los estados tengan en consideración las creencias, la cultura, la espiritualidad de los pueblos, y que respeten sus costumbres y derechos históricos consuetudinarios, y que incluso las sanciones en lo posible sean distintas cuando son procesados y condenados, distintas del encarcelamiento. Entonces, es algo que Chile puede y debiese haber abordado. A raíz de todo esto, la semana pasada hubo muchas movilizaciones, se produjo el descarrilamiento de un tren de carga en el sur, fue destruida una antena de comunicaciones, fueron tomadas algunas municipalidades, se produjo ataques a vehículos forestales, es decir, hay una situación de mucha exacerbación de los ánimos y de mucha rabia por parte del pueblo nación mapuche. Se produce también la semana pasada el viaje del ministro del Interior a Temuco, el nuevo ministro del Interior, y realiza declaraciones que son muy descontextualizadas, declaraciones que son muy fuera de una realidad política del país, que lo único que hacen, lo único que provocan es violencia de parte de los sectores de ultraderecha. De ahí que hay muchos que están diciendo que en realidad lo que hizo el ministro de Interior fue un llamado a una nueva guerra en contra del pueblo nación mapuche. Él plantea que no hay presos políticos en Chile, él plantea que hay que frenar la violencia porque son grupos armados que están organizados. Es decir, un discurso muy de la dictadura militar, muy del terrorismo interno, en fin. A raíz de todo esto, en algún minuto entonces se produce desalojo de alguna de estas municipalidades tomadas, y lo más terrible fue el fin de semana, cuando grupos de ultraderecha organizaron a sus partidarios para ir directamente a desalojar algunas municipalidades como la de Cura Cautín, con apoyo de la policía. Entonces, en pleno toque de queda, sin medidas de seguridad sanitaria, una función que no les compete, y con gritos racistas, con gritos en contra del movimiento mapuche. Entonces, esta es una situación gravísima, gravísima, gravísima, de coordinación, de connivencia entre la policía y fuerzas de ultraderecha en formas casi ya milicianas. Eso hizo que se multiplicaran obviamente las protestas desde ahí en adelante en todo el sur de Chile. Han habido enfrentamientos con fuerzas armadas, con militares, nuevas tomas de edificios, en fin. De hecho, ayer se produjo la toma de una municipalidad en una localidad que se llama Tirúa, y hoy a las 9 de la mañana me contaban que estaba siendo desalojada por fuerzas especiales de carabineros. Entonces, la situación es extremadamente grave, extremadamente compleja, y particularmente la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, que no han sido resueltas sus demandas aún. Exactamente, o sea, se da esta situación en el marco de un no diálogo por parte del Estado sobre este reconocimiento que decimos del convenio 169. Y bueno, respecto a la huelga de hambre, o sea, vos decís, se refieren con pormenores, y mientras tanto en las calles ocurre esto, digamos, ocurre una represión racista y brutal en el pueblo, digamos, en el núcleo del pueblo. Claro. Abner. Sí. No, te quería preguntar, vos me habías comentado también el tema este de las renuncias, o sea, este ministro del Interior, si no me equivoco, ¿no? Mencionaste recién que era el nuevo ministro del Interior, o sea, hubo un cambio importante en el gabinete de Piñera, ¿no? Que también está relacionado con toda esta cuestión mapuche, ¿o no? Sí, claro, porque en este cambio de gabinete entran algunos ministros del ala más dura de los partidos de la derecha, y el ministro del Interior tiene un pasado muy cercano a la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Fue alcalde en ese periodo, realizó gestiones muy cuestionables en términos de homenajes a militantes de ultraderecha que habían sido miembros de una organización decididamente terrorista, que en Chile hizo sabotaje, puso bombas en tiempos de Salvador Allende, y él realizó homenajes poniéndole el nombre de algunos de estos militantes a lugares de Los Ángeles, que fue donde él estuvo como alcalde. Pero además también fue un partidario cercano, amigo, defensor de Colonia Dignidad, este enclave alemán que funcionó en Chile por mucho tiempo, muy ligado a violaciones a derechos humanos, a abuso sexual, a irregularidades económicas, en fin. Entonces hay un pasado muy cuestionable de parte de Víctor Pérez, el ministro del Interior actual, y en el presente él representa una de las alas más duras de los partidos de derecha, defensor acérrimo del proyecto económico de Pinochet, que persiste hasta el día de hoy en Chile, y que sin duda todo esto ha ayudado a que no haya una solución al conflicto, sino que por el contrario, el conflicto, como yo vengo señalando, ha ido escalando. Claro. Hay un escalamiento muy complicado de este conflicto hoy día en el sur de Chile, con niveles de violencia bastante elevados, con participación de hordas fascistas, racistas, y también con respuesta, resistencia de parte de las comunidades mapuches. Entonces, es una situación que hay que estar muy pendiente y que va a tener un desenlace en cualquier minuto, y ojalá que este desenlace no tenga víctimas fatales. Claro, y bueno, sumado a esto, ¿no? Este cambio, ¿no? En el tema de la huelga de hambre, ¿no? Esto de ahora de pasar a una huelga seca, ¿no? Sin ingerir bebidas, sí. Que creo que va a precipitar todo también, ¿no? Esperemos que no tengamos que lamentar muertes por ese lado. Claro, sí. Claro, y por parte del gobierno no se ha visto que hayan generado alguna política de solución, sino que han estado discutiendo en reuniones, pero más bien disputas entre líneas políticas al interior del gobierno, que propuestas de solución hacia, en este caso, hacia el movimiento mapuche. Claro. De hecho, la semana pasada se produjo la cuenta anual que realiza el presidente Piñera, o sea, los presidentes de Chile una vez al año, que este año se postergó por la pandemia unos meses, pero se realizó el 31 del mes pasado, y Piñera no dijo nada. Piñera, de todo lo que habló, lo único destacable que uno puede extraer como algo medianamente nuevo, es un llamado constante que hace a la clase política a la unidad y al diálogo. Constantemente en su discurso llama a la clase política a la unidad y al diálogo. De hecho, mencionó en su discurso de forma positiva a los anteriores presidentes de la Concertación, de la nueva mayoría, lo cual es un poco novedoso en su discurso, que siempre ha sido cuestionando todo lo que se ha hecho y que no haya hecho él. Pero en realidad ni siquiera leyó una parte de su discurso donde pedía perdón por los errores cometidos en el manejo de la pandemia. Se saltó simplemente donde pedía perdón al pueblo. Entonces, su llamado es claramente a la clase política, a la élite política, para buscar esta unidad. No es al pueblo trabajador chileno, ni es al pueblo nación mapuche. Por lo tanto, queda clara la línea que ellos están sosteniendo, pero esto les ha costado muy caro. Una encuesta que salió a la luz pública ayer, de una empresa llamada Criteria, corrobora el porcentaje de apoyo de la ciudadanía a este gobierno, que habían dado otra encuesta en la última semana. Según Criteria, el apoyo a Piñera en junio fue de 17% y en julio fue de 12%. Es decir, bajando. Hay un 12% de población apenas que de alguna manera apoya la gestión de Piñera, y la oposición de la población a lo que ha hecho en la revuelta popular, a las decisiones que ha tomado en la pandemia, es prácticamente de rechazo total. Entonces, en esa circunstancia se ve compleja las soluciones a los conflictos que hoy día se desarrollan en Chile. Bien, clarísimo, Abner. No sé si querés agregarnos algo más, si hay algún otro tema que se nos haya escapado, que podamos llegar a tocar también, como para darle un cierre. Para el próximo programa, Juan y Abner, también te vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo respecto al juicio a Pascua Lama, aquí en el programa. Así que, Abner, no sé si vos tenés algo de información, pero me dijeron que en agosto podía llegar a haber algunos movimientos en torno a esto. Así que bueno, te invito a escuchar el próximo programa en todo caso. Si no. Sí, podemos buscar información y analizar un poco lo que ha estado sucediendo ahí. La verdad es que este es un conflicto, el de Pascua Lama, de larga data, y que dice relación con la contradicción permanente en el modelo económico chileno, claro, entre favorecer la producción económica de empresas transnacionales versus la sobreexplotación de la mano de obra y la destrucción del medio ambiente. Claro. Esto, lamentablemente, Chile se ha caracterizado de manera brutal por la destrucción del medio ambiente y no tener en consideración entonces la realidad natural que hay en un territorio determinado, y esto se ha ido flexibilizando cada vez más se flexibilizan las condiciones de poder iniciar un proyecto económico, etcétera. Con la pandemia hay también ahí algunos intentos de proyectos de ley para simplificar los trámites de evaluación de impacto ambiental, etcétera. Entonces, sería un muy buen tema a analizar. Me gustaría cerrar ahora señalando que claramente Piñera en su gobierno lo que ha hecho es defender los intereses de su sector económico. Piñera es un empresario conocido a nivel nacional y mundial, entre los 1,000 ciudadanos del mundo con mayor fortuna, y él ha defendido a ese sector a brazo partido. Antes de la revuelta de octubre, él venía intentando flexibilizar el cobro de impuestos a los grandes empresarios en Chile, que las empresas más grandes disminuyeran el pago de impuestos al Estado. Y hoy día se va a abrir en Chile una discusión en torno a eso, ya que hay un proyecto presentado por la oposición, un proyecto de ley, que busca que los súper ricos en Chile, es decir, aquellas fortunas de más de 22 millones de dólares, comiencen por única vez hagan un paguen un impuesto de un 2,5% de su patrimonio. Ese es un proyecto que el gobierno va a intentar bloquear, va a hacer todo lo posible para que no avance. Entonces yo creo que también la próxima semana vamos a tener algo de noticias sobre esto. Porque este gobierno, insisto, se ha alineado en la defensa de los intereses de los más y las más poderosas. Así es que seguimos acá en Chile impulsando la organización, seguimos impulsando la movilización y, por supuesto, la difusión de información que permita, a través de medios alternativos como lo son ustedes, no comerciales, que la ciudadanía esté permanentemente informándose de aquellas cosas que nos ocultan. Clarísimo, te agradecemos, Abner. Nada, vamos a estar seguramente el jueves que viene escuchando las novedades. Esperemos que algo cambie. No sé, siempre uno tiene la esperanza de que esto se revierta, el acompañando los procesos del pueblo chileno, ¿no? Que bueno, está en la calle, ¿no? Realmente, y si algo va a pasar es porque el pueblo está ahí metiendo presión, ¿no? Desde la calle, ¿no? De la lucha en las calles. Así que sí, así ha sido. Sí, seguramente, y creo que es la única manera de que puede llegar a torcerse, digamos. Así que vamos a estar siguiéndolo el jueves que viene, seguramente nos vamos a encontrar otra vez y vamos a estar charlando y nos va a estar contando las novedades. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, de Argentina, y bueno, hasta el jueves que viene. Muchas gracias, compas, por ayudar a difundir esta información, por mantener informados, con contenidos que no siempre es fácil acceder, y un abrazo grande también a todas las personas que han estado escuchando, y ojalá nos podamos estar comunicando nuevamente el próximo jueves. Estén muy bien. Abrazo grande. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y al Ministerio Fiscal de Justicia de la provincia de Córdoba, no les ruego, no les pido, sí les exijo pronta respuesta y resolución favorable a los afectados por fumigación con agrotóxico en Barrio Ituzaingó anexo, en los campos colindantes al barrio, juicio conocido como juicio madre. Las luchas de las madres de Barrio Ituzaingó anexo llevan casi 20 años, golpeando puertas de ministerio y así padeciendo todo tipo de maltrato e ignorancia hacia sus reclamos a la salud. Son numerosas las personas, desde adultos, niños, bebés, con enfermedades como cáncer, leucemia, malformaciones, agrotóxicos en sangre, lupus y otras, que también estos reclamos han sido por vía judicial. Y es aquí la injusticia, es quien ha obrado con dilaciones y postergaciones, siendo esta una estrategia que busca garantizar la impunidad de los responsables como Tecnocampo, los señores Amuchastegui, el señor agroproductor y envenenador Parra, y así desmantelando los autos y o expedientes del juicio madres. Señores jueces, señores fiscales, seguiremos luchando y acompañando a las madres, a nuestras queridas madres de Barrio Ituzaingó anexo, en los petitorios de juicio ya, anulación de lo obrado por la Cámara 12, memoria, verdad, justicia y resarcimiento para las madres y vecinos de Barrio Ituzaingó anexo. Sin justicia no hay respeto a nuestros derechos. Sin justicia no hay salud. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, muy interesante. Nos estamos yendo prácticamente, no nos queda más tiempo. No sé, ¿qué tal? ¿Qué tal? Romina, contanos un poco, decinos. No sé, acá, una impresión. Acá tranqui, viendo qué onda el programa. Por allá no llega, así que, y con el difícil acceso a internet, bueno, estamos complicados. Está complicado. Pero, sí, cada vez más, ¿no? Cada vez más, sabiendo que todas las nuevas actividades, y como leímos al principio, se van a dar vía virtual. Trabajo, educación, aunque sea este año. Pero bien, contenta acá, en Radio Roja, por fin llegué. Bien. Bueno, el jueves que viene nos encontramos de vuelta acá. Bueno, nada, teníamos que mencionar, Nobleza Obliga, que no mencionamos, que bueno, este programa lo hacemos nosotros solos aquí, nosotros solos en la Radio Roja, sino que lo hacemos en conjunto con las compas y los compas de Zumba La Turba, sí, colectivo también radio comunitaria de Córdoba Capital, así que nada, es una coproducción, digamos, que nos nutrimos, nada, con notas y bueno, y todo lo, la preproducción, la postproducción y todo eso. Así que nada, y bueno, hoy agrandamos el equipo aquí, así que estamos muy contentos, así que de este proceso que estamos generando. El Enredando las Mañanas, mañana viernes, se hace desde Jujuy, Radio Pueblo. Ajá. Así que mañana el Enredando nos escuchamos desde la provincia de Jujuy. Sí, mañana prendete al Enredando desde la partida de las 10 desde Jujuy, de San Salvador, Radio Pueblo. Nos vemos hasta nosotros, hasta el jueves que viene. Chau, chau.